Seguramente alguna vez has escuchado el término el rapto, mito o realidad. Aquí lo sabrás hoy. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? La palabra rapto no existe en la Biblia. Simplemente es un sinónimo que le hemos puesto a la palabra que sí aparece en la Biblia. Arrebatados, arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice estas palabras: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Simplemente este versículo nos dice lo que va a acontecer. Las personas que hayan muerto en Cristo, sus cuerpos van a resucitar y van a reunirse con el Señor en el aire. E instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos, los cristianos seremos arrebatados, seremos llevados al cielo en un instante y recibiremos al Señor en el aire. También Jesús dijo aquella parábola tan famosa acerca de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, y mostró cómo 5 les faltaba el aceite. Las 10 estaban esperando las bodas del Cordero, las bodas del esposo, pero a 5 les faltaba el aceite, y las prudentes sí tenían el aceite para recibir a su esposo. Ahora, muchas personas han dejado a un lado este acontecimiento del rapto o del arrebatamiento. Lo han dejado a un lado porque dicen, bueno, el Señor Jesús ha demorado más de 2000 años. ¿Sabes que la iglesia primitiva también se quiso apresurar? También estaban esperando y esperando y no llegaba. Y Santiago dejó un recadito en Santiago 5:8. Él dijo, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mi hermano querido, si el Señor Jesús no ha venido por su iglesia, es para dar tiempo a que otros muchos también sean salvos. No te desesperes, no dejes de esperar, porque la palabra dice que el día del Señor está cerca. Así que ya lo sabes, el rapto va a acontecer. Estate listo y vela en todo tiempo. Dios te bendiga.